Contacto con Fabricio Cardelli, porque parece que por ahí no son todas malas. Buenas tardes, Fabricio. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Fabricio, muchas gracias por atendernos, por darnos un ratito, aunque sea para hablar de la escuela de la Fundación Ceferino Namuncurá. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con la 1737? Bueno, la última vez que habíamos charlado al aire, lo que les conté fue que nosotros íbamos a seguir resistiendo y al cierre de la escuela, donde había un montón de chicos que tenían allí una posibilidad distinta de aprender y un montón de docentes que llevaban a cabo este proyecto alternativo de educación. Lo que vale la pena comentar ahora es que después de esta comunicación que tuvimos, y cuando estábamos en la previa de la organización de una movilización, que obviamente luego se hizo de igual manera, el ministro o uno de los ministros del gobernador nos convocó a una reunión que se terminó, a pesar de la movilización, si es igual, digo, pero la reunión se concretó el martes de la semana pasada. En esa reunión, la cual asistió el propio gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, garantizó que la escuela no se cerraba, que los pibes no iban a quedar sin escuela, y los docentes y quienes trabajan allí, pues no son solo docentes, no iban a quedar sin trabajo. Este compromiso se hizo de manera verbal, incluso se propuso empezar a trabajar para reactivar el proyecto, que además de esta resolución que les contamos el otro día, la cual ustedes hicieron eco y les agradecemos, porque la verdad que la presencia que tuvieron los medios alternativos y los medios en general, más la gente en las redes sociales, fue quien sostuvo, ¿no?, el proyecto de la escuela que algunos querían voltear. El compromiso del gobernador era seguir trabajando o reactivar las áreas que estaban desfinanciadas desde hace más de 3 años por el gobierno de la provincia de Chubut. Todo esto, a la espera de que se concreten estas reuniones, las cuales nos prometieron, ¿no? Porque si bien es muy calificamos como positiva la reunión, más allá de que encontramos por ahí opiniones opuestas entre primero la ministra, que continuaba sosteniendo cuestiones que evidentemente no estaba bien informada, me refiero a la ministra de Educación. Florencia Peralta. Y luego el gobernador, que cuando pusimos al tanto de las actividades que realizaba la escuela y la consonancia de estas con la mirada educativa que por lo menos públicamente esboza el gobierno nacional, el gobernador tenía opinión de, che, esto está bueno, ¿no? Ahí recién entraron, Fabricio, a enterarse, como quien dice, de primera mano de cuál era la naturaleza de esta escuela que habían mandado a cerrar sin tener el más mínimo conocimiento. Esto fue de la mano de el ministro de Gobierno y Justicia, de Grassini, José María Grassini, que fueron a esta reunión. ¿Esperaban reunirse con Arcioni, Fabricio? ¿Ustedes esperaban que estuviera ahí o no sabían? Bueno, Grassini había dicho que nos iba a recibir el propio gobernador y así fue. Que, por lo menos desde ese punto, primero fue la reunión con Grassini y la ministra de Educación, que al fin y al cabo, en lo finito, es la responsable de haber firmado o avalado o hasta el día de hoy no retirado la resolución que decide el cierre de la escuela. Lo cierto es que después, cuando llegó el gobernador, se pudo dialogar. Y se pudo también mostrar que al fin y al cabo, porque este es el punto, eso no nos interesa discutir con Arcioni ni con ni siquiera la ministra, porque además tenemos un fallo del Superior Tribunal de Justicia ya por este tema del desfinanciamiento que viene hace larga data, de 3 años, pero no los quiero aburrir con la cuestión legal. Claro. Cabería entender, o lo que los representantes de la escuela le intentaron mostrar al gobernador, es que que el Estado tiene presencia en este tipo de proyecto educativo, no más allá del gobierno de Chubut, más allá de que hoy está Arcioni, antes estaba Das Neves, anterior era Bussi, digo, es el Estado chubutense el que se tiene que golpear el pecho y decir, este tipo de escuela funciona porque yo la sostengo, ¿no? Tenemos esta escuela. Y no al revés. Claro. ¿Cómo? Tenemos esta escuela, deberían estar claro, diciendo, ¿no? Claro, exacto, y a los sectores vulnerables, vulnerados, como decimos nosotros, o postergados, si querés, invisibilizados, según Galeano. También estoy llegando de esta manera, ¿no? Digo, al revés se puede mirar la cosa y también ver que al fin y al cabo hubo en Chubut una decisión que hasta, bueno, esta resolución no se había sostenido, digo, este tipo de escuela, ¿no? Entonces, y pasaron tres gobiernos de distinto color. Claro. Nosotros no es que estamos con un gobierno y después se va ese gobierno y claro, no jugamos ese juego. Lo mencionaba en la introducción, Fabricio, cuando se nos cortó el primer intento de comunicación, sí, que la escuela tiene más de 30 años laburando de esta manera con chicos en situación de esquina y brindándoles una salida profesional directamente. Lo que ahora aparece como argumento de parte del Estado provincial es que los planes de formación, digamos, de la escuela no están organizados con los planes del Ministerio de Educación Provincial, si no entendí mal. Claro. Ahí sí, está. Lo cierto es que no cerró, que, por lo menos. Claro, lo que dice la ministra de Educación, que o está mal asesorada o quiso asesorarse mal, no lo sé, porque con ella no hemos podido hablar, digo, más allá de esa reunión. Nosotros desde el medio periodístico que tiene el proyecto, bueno, no hemos tenido éxito. Tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con lo que vos mencionás. Ella dice que nosotros tenemos que ajustarnos a... Y no, justamente nosotros lo que hacemos es no ajustarnos a la escuela, sí que es tradicional, porque entendemos que, o por lo menos tenemos la propuesta de una educación alternativa justamente que no responde a esos parámetros, ¿no? De, qué sé yo, por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto de un... Porque, y te lo hago, y te lo comento, que es algo que se dio dentro de la reunión, porque así lo comentó la abogada de la fundación, que es la vicepresidenta de la institución. La en un momento dice, pero los chicos están mucho tiempo en la escuela, ¿no? Y a lo que justamente Luisina Merino, la vicepresidenta de la fundación, le respondió, ¿según quién? ¿Según qué estudio, qué parámetro? ¿Qué autor pedagogo le parece que los...? Porque nosotros tenemos... Según qué programa educativo, digamos, Fabricio. Claro, digo, porque si en la escuela el pibe está bien, no está 10 horas aprendiendo matemática y física, ¿no? Digo, tiene un periodo de aula, además de las tres comidas que da, aprende un taller de oficio, tiene para recrearse, para jugar a la pelota, para tocar una guitarra, y la pelota y la guitarra para hacerlo, digo, no es que hace como, o el taller de radio, saliendo al aire en la radio escuela en Amuncurá, ¿no? Digo, sí, es una naturaleza bien, bien social y es, podríamos decir, un programa de reinserción para jóvenes adolescentes que están atravesando una realidad que no los contiene por ningún lado. Es muy fácil de entender y también es entendible, Fabricio, que las autoridades ahora, bueno, hayan sofrenado la iniciativa de cerrar la escuela. Si te parece, más adelante, sí, seguimos con esta visibilización que en principio, sí, dio resultado y contanos, ahora sí, te pido una más, contanos qué fue de, sí, de la manifestación, de la marchita que organizaron. Sí, para cerrar el tema anterior, breve, en una línea. ¿Cómo no? Si bien nosotros tomamos como positivo esto y lo celebramos y alguna... Las medidas judiciales siguen en pie. La cautelar y el recurso de amparo presentados no fueron retirados porque la resolución no fue retirada. Nosotros confiamos mucho en la palabra del gobernador, pero primero pensamos en nuestra escuela, ¿no? Porque tenemos un montón de derechos para defender. Eso digo, cuando se retire la resolución que nos cierra, retiraremos los recursos judiciales y no avanzamos, ¿no? Digo, no hay mucha opción. Respecto de la marcha, bueno, imagínate que se nos plantea también un montón de contradicciones, si querés, de alguna manera, porque nosotros estamos con un discurso a tono con el que tienen las autoridades sanitarias de la provincia del Chubut respecto del COVID, en una provincia que había tenido muchos meses casi sin casos, en donde parece que le había pasado por el costado y ahora está casi al borde del colapso, si es que en algunos lugares ya colapsó, como Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Entonces, realizar una marcha era toda una responsabilidad, porque es llamar a la gente a movilizarse en el medio de Puerto Madryn, que es, o que fue en los últimos días, una de las ciudades de la Argentina con el mayor pico de contagio de COVID. Entonces, bueno, era también la responsabilidad de pedir que si la gente no se animaba o también dar la opción de hacer una caravana dentro del auto, como luego se vio que se hizo en el 17 de octubre, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, más allá de estos recaudos y la contradicción que esto generaba de alguna manera, que nosotros la reconocemos, no renegamos, incluso la comentamos, bueno, se marchó y la verdad que fue verdaderamente emocionante porque además de que fue un montón de gente de la comunidad, cuando digo un montón de gente, digo la familia de todos los que trabajamos ahí, un montón de gente que tiene en los micrófonos de la radio una oportunidad para expresarse que no consigue en otro medio de la región. No digo que seamos el único, ¿no? Pero digo que ahí es donde tienen una caja de resonancia. Bueno, pero sobre todo los alumnos y las alumnas que se pusieron la movilización al hombro y con los tambores que aprenden en percusión, salieron a marchar. Incluso luego de la marcha hablamos al aire en la radio con uno de los pibes, que si no, bueno, lo hubiéramos hecho de manera más fluida, pero bueno, con esto de la pandemia no se puede y es todo de manera virtual, como los chicos siguen aprendiendo. Y este chico, Fer, lo voy a citar, Fernando Wech, un alumno que hace poco que está en la fundación, incluso no llega a los 2 años en la escuela como alumno, decía que le había parecido una cuestión muy emocionante luchar y que sentía que estaba luchando por algo que creía, ¿no? Un pibe que tiene nada, ¿cuánto tiene Fer? 15, 16, ¿viste? Era la segunda marcha a la que había ido, Chubut nos tiene medio ya en la práctica, ¿no? Por las cuestiones de público conocimiento, de crisis que vive la provincia. Vienen ejercitaditos, en fin. Vienen bien ejercitados, claro, y bueno, Fabricio. Y Fer, la marcha anterior en la que había acudido, este alumno había sido cuando, la marcha del silencio se llamó aquí en Chubut, cuando espontáneamente salió a la calle masivamente la gente, cuando después de una jornada triste, habían fallecido en un accidente de auto las docentes, ustedes recordarán, que se habían movilizado hacia Rawson y volvían a su lugar de origen como Comodoro Rivadavia y sufrieron un accidente. En oportunidad de un reclamo más del sector docente, así como está Salud, como están todos los estatales, Fabricio. Sí. Exactamente. Así que bueno, la manifestación fue muy emocionante por esto y tuvo, me parece que es el punto a destacar, ¿no? Los pibes y las pibas poniéndose ellos en la defensa de la escuela en las redes sociales, pero también en la marcha. Y bueno, evidentemente el ruido que hicimos surtió efecto también y fue un ingrediente más para que se revea esta situación que también afecta, déjenme decir, a, por ejemplo, la escuela 1738 de Trelew, que también está luchando por su resistencia, si bien el proyecto es distinto. Es de la misma característica, Fabricio, la otra escuela. Es de la misma característica, sí. Digamos que está contemplado para necesidades del barrio donde está emplazado en Trelew, ¿no? Que es el barrio Moreira, que el otro día nos contaban al aire porque hicimos la nota también. No tienen cloaca, no pasa la recolección de basura, en fin. Por eso lo que decía al principio de la mirada que se tiene de las escuelas de gestión social es preocupante, porque si vos crees que ahí tenés que ajustar y sí, que se tienen que ajustar esas escuelas a tu estereotipo de educación que a la vista está, que hace en Chubut 3 años que no hay clases, bueno, por ejemplo, la escuela 1737 no paró un día. Nosotros militamos la lucha docente haciendo las coberturas que hacemos de las más vistas de la provincia respecto de la movilización, las marchas, los reclamos. Pero nosotros no podemos dejar de ir a la escuela porque tenemos una huerta que atender, la granja con animales que atender y pibes y pibas que necesitan estar en un lugar, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay que contemplar cada realidad si realmente queremos ser plurales, ¿no? Tal cual, pero además, como lo insinuabas recién, Fabricio, por ahí lo merodeaste al tema, no se puede caer con recortes por ahí, por donde está la escuela de la Fundación Ceferino Namuncurá, sino es porque estás agarrando el catalejo de la punta equivocada para observar este tema de la inclusión, de la educación y del día a día de esta generación que ya, más que por venir, hay que empezar a proponerle un hoy. Fabricio, si te parece, estoy de acuerdo, seguimos en contacto para que nos cuentes, como en esta oportunidad y como la primera, pormenorizadamente, cuál es el devenir, a ver si se levanta la orden que hay para que la escuela se cierre y cómo empiezan a funcionar estas mesas de laburo que acordaron con el propio gobernador. Vos hablaste del valor de la palabra de él a la pasada. Sabemos que estaba medio alicaído también ese tema. ¿Te parece? Sí, seguramente, y lo venimos relatando en la radio a diario, en una provincia que está en una crisis muy profunda, así que les quiero agradecer el interés realmente de ustedes y la solidaridad, que no es poco, y la verdad que se siente, y la verdad que después que terminemos esta comunicación le vamos a contar, ya están al tanto igual, pero al resto de la escuela, que una radio de La Pampa, Radio Germán, nos sacó al aire y se interesó otra vez por esta situación, y eso nos da fuerza y la verdad que es emocionante. Así que les agradecemos a ustedes, a la producción, que sabemos que es un equipo que labura en conjunto y muy bien se ve. Bueno, Fabricio, no es más que el reconocimiento del labor que llevan adelante con la Fundación. Eso es nada más. El interés social que genera allí donde lo están haciendo además. Gracias y que tengas buen resto de la jornada, Fabricio. Igualmente para ustedes, abrazo grande. Gracias, compañero. Fabricio Cardelli es compañero, es comunicadores de la FM La Namuncurá.